Bueno, caminando acá en Villa del Carmen nos encontramos con el inspector de obras, que bueno, que es el que está acá viviendo todo lo que está pasando en el barrio, ¿no? Y los cambios que se están haciendo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo te va? Sí, así es, soy Nicolás Ariscuren, estoy trabajando para la inspección de obras de la Municipalidad del barrio Villa del Carmen, donde está haciendo una urbanización de la villa, todo lo que es cordones cunetas, la red peatonal que son las veredas, el asfalto, el agua potable y las cañerías cloacales de todo lo que es el barrio. Y bueno, se va avanzando en una gran velocidad, digamos, en lo que es el barrio. Ya podemos ver una gran cantidad de cuadras asfaltadas, que se avanzó mucho con el cordón cuneta que no estaba, la obra de las aguas y de las cloacas ya casi está terminada en un 90-95%. Y bueno, trabajando y dándole calidad de vida, decimos nosotros, a la gente que, bueno, que realmente la necesitaba, ¿no? Porque las cloacas es una necesidad. Debe ser difícil, ¿no? Porque están los barrancos, porque por ahí el nivel de las tierras son difíciles. ¿Cómo le fue con eso? La verdad que fue un gran desafío, porque el barrio más o menos lo dividimos en dos. En la parte plana, que es la de arriba, donde la topografía no representa una gran dificultad, pero en todo lo que son las barrancas, las pendientes son muy grandes, tenemos una diferencia de 40 metros entre la parte alta y la parte baja. Entonces fue un gran desafío pasar tanto las cañerías de agua como de cloacas por esas calles, la verdad. Pero bueno, se pudo hacer y ya prácticamente en un 95%, como te decía, la obra está terminada de agua y cloacas. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.